Estamos de vuelta en Happy Hour, los mejores clásicos en la FM 94.9. Y ahora recordamos a Milli Vanilli, el dúo que a finales de los 80 engañó a todo el mundo. Vendieron millones de discos, pero ellos no eran los que cantaban. Hacían playback y solo ponían el rostro. Milli Vanilli con Blame It on the Rain. Y el desaparecido Rod Pilatus, los integrantes de Milli Vanilli y su número uno de 1989, Blame It on the Rain. Y ahora, una reina de la música disco, Gloria Gaynor, en 1979 sacudió las pistas de baile con esta canción que se convirtió en un himno de la emancipación femenina para varias generaciones de mujeres. I Will Survive. But then I spent so many Una canción que vendió 40 millones de copias, ocupó el número uno del ranking Billboard y tuvo cientos de versiones en numerosos países y estilos. I Will Survive, de Gloria Gaynor. Y ahora Gwen Stefani, que ha comenzado este año con planes de boda con Blake Shelton y también lanzando nueva música. Y esta fue una canción que Gwen Stefani incluyó en su primer álbum de estudio como solista, Love Angel Music Baby. Gwen Stefani con su éxito del 2004, Cool. Éxito del 2004 con Gwen Stefani, quien hace poco lanzó un nuevo sencillo llamado Let Me Reintroduce Myself, que recuerda esos sonidos de ska y de reggae que caracterizaron su etapa inicial en No Doubt. Y ahora TLC, el trío femenino norteamericano, cuyo éxito llegó de la mano de su segundo álbum Crazy Sexy Cool. Allí estaba esta canción llamada Waterfalls. Lonely man. here for praising, because my life is 10 shades of gray. I pray often, fade away, sell the praise for the 17. And like his promise is true, won't leave my faith can undo the many chances I believe to bring my life to an end. Clear blue and unconditional skies have dried the tears from my eyes, no more lonely cries. My only fading hope is for the folks who can't cope with such an endurance pain that it keeps them in the pouring rain. Who's so thankful to again into your own vein? What a shame, yes, you enable someone else to train and claim the insane and aim to stay in time for falling prey to crime. I say the system got you victim to your own mind. Dreams are hopeless aspirations and hopes are coming true. Believe in yourself, the rest is up to me. Don't go chasing waterfalls, please stick to the rivers and the lakes that you're used to. I know that Waterfalls de las TLC, una canción que pasó 7 semanas en el primer lugar de Estados Unidos en 1995. El video también fue uno de los más populares y emitidos en los canales musicales ese año. Y ahora, de la tierra del avestruz, los koalas y los canguros, llega el dúo de música dance y pop Madison Avenue, Don't Call Me Baby. Oh, Don't Call Me Baby, con el dúo australiano de música dance Madison Avenue. Con esta canción llegaron al segundo puesto en las listas de su país, al igual que en las listas británicas. Y ahora vamos a escuchar a la banda española Barrabás, que llegó al número uno en Canadá, en Alemania también, y vendieron una gran cantidad de discos de larga duración en los Estados Unidos. Esta canción de 1981 fue lo más importante del grupo español. Barrabás con On the Road Again. Thank you. los 94.9 de la FM. Continuamos en Happy Hour, en la FM 94.9. Y vamos a escuchar ahora a la banda de rock sueca Europe. Y se dice que una falsa alarma de una posible explosión de una planta nuclear ubicada cerca de la ciudad donde vivía un adolescente Joy Tempest en su natal Suecia fue la idea que sirvió de inspiración para la letra de esta canción, que habla de un conteo final y del temor de que en cualquier momento alguien pudiera apretar el botón y se desencadenara la Tercera Guerra Mundial. Europe con The Final Countdown. apoderó del mundo musical en 1986 con esta canción, The Final Countdown. El tema fue número uno en 21 países, incluido Colombia. Y ahora una balada que ascendió con rapidez en las listas de éxitos a principios de los 80. Y eso que habla de la obsesión de un amante despechado con frases como «En cada respiro, en cada paso que des, en cada palabra que digas, te estaré vigilando porque tú me perteneces». The Police con «Every Breath You Take». Con Every Breath You Take. En su más reciente disco llamado My Songs, que realizó en el 2019, Sting hace una nueva versión de este clásico que hizo con The Police en 1983. Y llega el momento de presentar nuestro 2x1. En Happy Hour, promoción 2x1. Una misma canción hecha por dos artistas, original versus versión. Y en el 2x1 escucharemos Always on My Mind, en dos versiones. La primera con el cantante country Willie Nelson, que la llevó al número uno en Estados Unidos en 1982. Y luego escucharemos la versión lanzada en 1987 por los Pet Shop Boys. Always on My Mind, en el 2x1.

Always on my mind, una canción que fue interpretada por Elvis Presley en el 2x1. Primero escuchamos la versión de Willie Nelson y luego a los Pet Shop Boys, que hicieron esta canción para un especial de televisión por los 10 años de la muerte de Elvis Presley. Y como tuvo una gran aceptación, decidieron grabarla y lanzarla como sencillo. Y vamos a continuar en Happy Hour con el grupo australiano In Excess, con una canción de 1987, incluida en Kick, su álbum de mayor venta. In Excess con New Sensation. De Australia, la banda formada por los hermanos Ferries y comandada por el talentoso Michael Hutchence, que murió a finales de 1997. New Sensation con In Excess. Estamos llegando al final de Happy Hour, los mejores clásicos en la FM 94.9. Y en el cierre, un artista que nos visitó en marzo del 2019, Lenny Kravitz, con una canción de hace 30 años de su álbum Mama Said de 1991. Lenny Kravitz con It Ain't Over Till It's Over. Thank you. stay.